puedo comprender y me cuesta creer que tú, mi amiga, tú ibas a enloquecer. Sabías que lo amaba, él era mi locura, él era mío, mío, mío, solo mío. Trampa, tú me hiciste trampa y yo creía que eres tú, mi amiga del alma. Quemé mis manos por ti, ahora me toca sufrir sin darme cuenta caí en tu maldita trampa. Y ahora sí lo cantamos todos en casa, vamos arriba. Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora. Amiga traidora, no hace falta que tú ahora quieras explicar lo inexplicable en este amor, ya está hecho el daño. Amiga traidora, un beso grande a Carlitos Varela, a Ale Romero, a toda la gente de técnica, muchísimas gracias. A Caribín, a Marcela Manuel, dos hermanos, mi madrina, mis primos, a toda la familia. Cantamos la segunda parte, que es mi favorita. Dice así: sinceramente yo quiero morirme ahora sabiendo de que tú, mi amiga, la traidora, se queda con los besos de labios que no míos. Están míos, míos, míos, solo míos. Trampa, tú me hiciste trampa y yo creía que eras tú, mi amiga del alma. Quemé mis manos por ti, ahora me toca sufrir. Calculadora, amiga traidora, no hace falta que tú ahora quieras explicar lo inexplicable en este amor, ya está hecho el daño, amiga traidora. Un aplauso grande para estos músicos que me acompañaron hoy. ¡Vamos! Así me gusta. Muchísimas gracias.